muévelo. Toda la mano va arriba, muévelo. Con todo el flow en el aire, muévelo. Aquí todo el mundo vacila, muévelo. No vamos a parar. Nicky Nicky, que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 48 del ranking. Te había avisado que estaba en zona de mucho riesgo. Estaba en los últimos tres lugares. Y lamentablemente te tengo que contar que hoy Nicky ya me está abandonando el ranking. Sí, sí, no te puedo creer. Los votos no fueron suficientes para esta canción. Y hoy lamentable Nicky Jam está abandonando el ranking. Tranqui, igual si te gusta la música de Nicky Jam, a no desesperar que apenas saque una nueva canción, lo vamos a estar nominando nuevamente para que pueda ingresar. En un rato hacemos un repaso de cómo se viene formando el ranking en hasta el día de hoy. Si recién prendes la radio, bueno, te cuento que estás escuchando el ranking de la radio como todos los fines de semana. Te hacemos compañía. Mi nombre es Walter González. Adrián Gómez en los controles. Musicalización a cargo de Laura Moreira. Nico Alfaro en las locuciones. Esta es una idea de realización de RIT Contenidos, contenidos para radio y televisión. Tienes un comercio, un proyecto, tienes una empresa, querés anunciar en radio, anuncia con nosotros. De lunes a viernes te hacemos compañía con solo éxitos. Y todos los fines de semana hacemos la cuenta regresiva, hacemos las 20 más votadas. Simplemente tenés que enviarnos un mail, contacto@las20masvotadas.com, contacto@las20masvotadas.com, y ahí nuestros asesores comerciales te van a asesorar. Llegamos al puesto número 12. Hablamos de descensos. La semana pasada esta canción se ubicaba en el puesto número 8. Hoy, puesto número 12. Estamos acá hablando de Carlos Vives junto a Thalía. Esto es Todo Me Gusta. Puesto número 12. Tu boca sensual, tu pelo, tu blue jeans, tu forma casual, todo me gusta. Tu risa, tus caricias, tu modo especial, tu cicla, tu mochila, tu ser natural, todo me gusta. Y cuando ya no hay nadie a nuestro alrededor, me tomas de la mano y me das una flor y una linda mirada. Corres a mi lado y me das tu calor y te quedas sin nada. Ah, ah, ah, solo me dice ah, ah, ah y no dice más nada. Pero con toda el alma. quiero dormir ya cansado, abrazado a tu cuerpo. Solo me dice ah, ah, ah, y no dice más nada. Esto es lo nuevo de Carlos Vives junto a Thalía. Todo me gusta se llama. Y esta semana se ubica en el puesto número 12 del ranking de la radio. Ahora lo que vamos escuchando es lo nuevo de Maluma. Ahí va. Esta canción se llama Hawái. La semana pasada esta canción ingresaba al ranking, ingresaba al puesto número 30. Hablamos de descensos, lamentablemente. Esta semana puesto número 35 para Hawái de Maluma. Está necesitando de tus votos. Así que a votar www.las20masvotadas.com y en Instagram con el hashtag las20masvotadas. Como todos los fines de semana, te presentamos 6 nominados. De esos 6, el próximo fin de ingresarán los 3 más votados por vos. Ya hemos escuchado a los chicos de Camilas, también con Bandera Blanca. Escuchamos a Elías con su nueva canción Entre Nosotros, junto a Jorge Rojas. Ahora, a quien vamos a nominar es a Noel. Noel que saca esta nueva canción, se llama Disimular. Vamos a escucharla y si te gusta entonces a votarla. Recordá que te presentamos 6 nominados. El próximo fin de ingresarán los 3 más votados por vos. Noel, Disimular. ¿Cómo se vive sin tus besos si te vas? ¿Cómo decirte que te quiero si no estás? Nunca aprendes a olvidar cuando se ama de verdad. Queda una herida que no cierra sin tu amor. Queda una vida tan vacía sin valor. Nunca aprendes a olvidar. Nunca te voy a olvidar. Sin ti aprendí a disimular. Callarme para no gritar. Que tú vuelvas junto a mí. Pasan las horas y los días, sigo aquí. Fácil aprendiste a amar y más fácil a olvidar. Y si me dejas solo, solo, solo, solo, solo, yo te pido que tan solo un beso dejes. Si me dejas solo, no voy a soltarte. No voy a soltarte. Puedo